Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Hola, buenas, bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Borg. Yo soy Crión. Mangeros. Migi. Nole. Yo soy Shay. Y Zadin. Tenemos un invitado que se llama Borz, que nos va a hablar de su experiencia en Eve Online, ya la iréis conociendo según vaya avanzando. En Lore de Longinos hablaremos sobre una comunidad que se llama Comunidad Hispania, de juegos, y también de Eve Online. Tendremos las píldoras de Zadin y por último el debate. ¡Empezamos! ¿Qué tal estás, Borz? Pues bien, de mejor. Vamos allá con tu historia. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo deberían conocerte? Es complicado. No sé, yo empecé a jugar a EVE. Bueno, llevo jugando a juegos online desde hace muchísimos años, casi siempre en comunidad hispana. Y hace como tres años, creo que fue, empecé a jugar a EVE con un montón de gente de nuestra comunidad. Y más o menos he estado jugando de continuo hasta ahora. Casi siempre me he movido por wormholes y por sistemas donde hay PvP. A mí personalmente, cuando entré al juego, el tema del mineo, me dijeron, bueno, hazte un minero para sacar algo de pasta y el resto lo dedicas a hacer PvP. Entonces mis intereses normalmente han sido el PvP. A partir de ahí, el juego me ha gustado muchísimo y he estado jugando en casi todos los ámbitos de EVE. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos, ¿dónde empezaste? Yo empecé... Los primeros sitios donde fuimos fue a Lousep, directamente, sin prácticamente ni haber hecho una misión, coger una fragata. Sí, eso está bien. Nos fuimos a Lousep porque cuando yo entré con gente que ya controlaba el juego, que ya habían estado jugando unos cuantos años, y digamos que fui un poquito de la mano en ese sentido, sobre todo un compañero que lo llamamos Palomo. Él ya había estado jugando varios años ya al juego y bueno, yo venía de jugar con él a otro juego que también es un sandbox con mucho PvP, que se llama Darkfall Online, y nos fuimos a hacer, ya te digo, PvP a Lousep. Cuando nosotros entramos un grupo bastante grande de gente, todos a la vez, y entonces digamos que formamos una primera corporación. Nada más entrar al juego ya teníamos nuestra propia corporación y empezamos a ver qué podíamos hacer como corporación en el juego. Entonces nos fuimos a Lousep, estuvimos un par de semanas en Lousep y me llamó muchísimo la atención el tema de los wormholes como unos sistemas en los que no había soberanía, no tenían una estructura jerárquica como podía ser Nullsec, en donde yo había leído que ahí si no tenías un patrón o si no tenías una corporación fuerte detrás prácticamente no podías hacer nada. Entonces nos llamó mucho la atención y nos metimos casi de cabeza en Warhols. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente estábamos? Sí. Pues aún estábamos gente, estaríamos unos 10 o 12. Y lo primero que pensamos fue, vamos a meternos en un Warhol y vamos a conquistarlo. Fue surrealista. Sei te puede contar que nos metimos en un C1 pensando que eso era, no sé. Y había un tipo que me acordaré toda la vida que se llamaba Johnny Gotti, que vivía allí con su pos pequeña, con sus cositas, mataba a sus ratas del C1, pues el tío haría su pasta allí, lo que fuera. Y toda una cuadrilla de novatos con menos de un mes de cuenta, con 15 días, 20 días, nos montamos una flota para echar a ese tío del Warhol. Y bueno, fue surrealista, o sea, la que montamos sin tener ni puta idea de lo que se movía en los mundos de los Warhol. Nos llegamos allí, empezamos a atacar la pos, se la tiramos, lo intentamos cazar cuando el tío intentó salir. Bueno, fue una experiencia muy, muy curiosa. Y esa, digamos, que fue la primera experiencia que tuve en EVE que me dijo decir, este es un juego de la hostia. Y realmente cuando lo analizas, joder, te has metido en un C1 de un pobre diablo que se ha metido el solo ahí a hacer pasta y te has metido entre 10 o 12 tíos a pasarle por encima. A mí eso me pareció un punto en el juego, porque yo me he metido en otros juegos duros y te metes como novatos. Y es que te pasan por encima, porque yo qué sé, en el Darkfall, por ejemplo, que nos metimos, yo me metí con mucho tiempo ya de juego, en el que la gente ya tenía muchísimas skills y te encontrabas con cualquiera y te mataba de dos golpes y pues ya tenías muy poquita capacidad de hacer PvP. Pero en este juego me dio la sensación de que tanto lo que había vivido en Lowsec, íbamos con la fragata T1 tal, como meternos en los Warhol, decir, joder, aquí hay PvP a la altura de distintos niveles y en el momento en que tienes unos mínimos números de lemmings, porque éramos como lemmings, te puedes meter a hacer cosas. Y eso es una de las cosas que más me ganó del juego. Entonces, a partir de ahí, bueno, una de mis movidas favoritas para hacer cosas con grupos de novatos es montar las Vexor, que antes hablábamos con Migi, que en su momento montábamos flotas de Vexor con T1s y era súper divertido, me lo pasaba genial. Y bueno, digamos que poco a poco hemos mantenido esas líneas durante prácticamente todo el tiempo que he estado jugando. Y me parece un punto muy a favor del juego el que una banda de novatos se metan al juego, tengan los números y sean capaces de hacer cosas. O sea, eso me parece un acierto de CCP a la hora de plantear el juego. Porque ya sí. Te digo, en otros sandbox que he jugado, eso no es así. O sea, tú te metes en el sandbox y como no lo pilles en el principio, es muy complicado meterte, a no ser que te metas de la mano de grupos que ya están consolidados, con gente. Lo bueno es que eliges tú, entre comillas, si lo sabes hacer bien, si estás atento a la información que hay y a lo que sucede, eliges tú el combate. Puedes caer, evidentemente, si lo hacen muy bien y te pueden destrozar, pero no es como otros juegos en los que estás en un mundo plano, por mucho que sea 3D, y solo puedes irte a la izquierda, a la derecha, para adelante o atrás. Si te han pillado, te han pillado. Sí, sí, esto para mí O sea, la mayor parte de los juegos, aunque tengan un mapa más o menos abierto, son totalmente pasilleros. O sea, tú, yo qué sé, otros juegos que he jugado, Guild Wars, al otro, al WoW... todos estos juegos tú vas subiendo desde nivel 0 a 10, tienes una zona en la que vas, haces esa zona, luego vas a otra, tienes a lo mejor una zona de PvP donde puedes hacer PvP, está separado. Este juego es totalmente diferente. Yo te digo, he encontrado dos juegos que me han gustado mucho en ese aspecto, este es uno, y el otro ha sido el Darkfall, que es otro de los juegos que más me ha gustado en el sentido de PvP, un mundo abierto en el que tú te buscas la aventura y te buscas las castañas para desarrollar el personaje, ¿no? Es como los CM Park, estos que normalmente juega todo el mundo, que al final me han acabado aburriendo bastante y simplemente sigo jugando a uno, que es el Señor de los Anillos Online, por la comunidad que tenemos y porque somos un grupo que llevamos jugando más de 10 años todos juntos y bueno, vas quedando un día a la semana para estar un rato en el TS con la misma gente y con las mismas bromas y las mismas historias durante 10 años y eso es lo que aglutina más que el juego en sí, que al final a mí los CM Park me han acabado aburriendo bastante. Cuando pruebas los sandbox, no sé, es otro gustillo el que te dejan este tipo de juego. Y estuviste en aquellos primeros días en el C1 con Nole y con Seid, que están por aquí también, ¿no? Si alguno queréis Nole, por ejemplo, ¿qué nos cuentas? No, yo llegué más tarde, yo en el C1 no llegué a estar. ¿Seid? Yo ya te paso directamente. Sí que me suena mucho a Johnny Gotti, las risas que nos pegamos. También no me acuerdo si no fue que nos contó su vida de que estaba casado, no sé qué hostias, y que eso podía jugar por la noche o algo así. ¿Ese quién? ¿El hombre que estaba dentro del agujero cuando entraste? Era el que vivía en el agujero, el pobre Johnny. Sí, a ver, tú imagínate la situación. Hay mucha gente que lo hace. Cogen un C1, montan una pos y se dedican a hacer un poquito de pasta en el C1, pues las anomalías, los gases... Y bueno, al final para una persona sola, con una pos pequeñita que no requiere mucho mantenimiento, es uno de los métodos de vida en Warhol, sobre todo para gente muy autista. Entonces, nosotros sin tener ni idea de que el tío estaba en el sistema, llegamos allí y montamos una pos porque teníamos un chaval que empezó con nosotros a jugar, pero que iba muchísimo más adelantado que todos a la hora de proponer cosas y de hacer, y acabó comprando cuentas, y acabó manejando cuatro cuentas y tal, que se llama Mac. Entonces él nos empujó y llegó y planteó una pose y dijo, venga, vamos todos para aquí. Y nos metimos. Y cuando llevábamos 2 o 3 días, alguien dijo, oye, hay otra pose en el sistema. ¿A los 3 días? Sí, sí, sí. Fue a los 2 o 3 días. Vamos a tirarla. Entonces empezamos a hablar con Palomo de cómo montar. Y empezamos a generar tácticos en la pose, no sé qué. El tipo nos mató una Iteron. Cuando estábamos, se la dejó saliendo con el... Puso la tope de velocidad, dejó la pose saliendo y el Johnny vino con una Drake y nos petó la Iteron, que estaba cargada de una Retriever y no sé qué. Bueno, movidas de Carevear, de que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y te metes allí pues con Iteron, las dejas flotando en el espacio. Entonces, cuando llevábamos 2 o 3 días, nos dimos cuenta de que el amigo Johnny Gotti vivía allí, tenía su pose, entraba muy poquito, pero lo poquito que entraba incluso nos petó cosas. Entonces, bueno, nos pensamos a planificar cómo lo podíamos echar del sistema. Ya te digo, con Palomo pensando en cuántas logísticas teníamos que llevar, qué tipo de naves. Había gente avanzada como Seid que pudo llevar una Tornado. Había, creo que Radbull, que había entrado a jugar a la misma época que nosotros. Recién se montaba en la Raven y se montó una Raven con misiles. Bueno, yo creo que ni salgo en el kill porque es que como a mí me gustó mucho el tema de la exploración, en cuanto terminé de estudiar las fragatas me puse a estudiar el Cloak y no tenía nave de combate, es que no tenía ni una nave de combate, no sabía montar en un crucero y estábamos allí intentando echar al pobre tipo que viviría feliz en el C1. No sé, yo lo recuerdo como aventuras que vives en el juego, que luego cuando ya tienes un conocimiento de lo que son los Warhol y empiezas a ver cómo cuando estás en un Warhol siempre hay ojos, siempre hay una Proteus por ahí que te está controlando. En el momento que ves una flota es muy fácil que haya gente que te venga encima. No sé ni cómo hicimos aquello. Me resultó súper... Yo te digo que es uno de los grandes alicientes para haber seguido jugando este juego. Y Sei, ¿tú cómo lo viviste? Bueno, yo la verdad es que, aunque llevaba ya varios años ahí, nunca había salido de Highsec. O sea, me metieron en un Warhol y lo primero que me llamó la atención y que estaba acojonado era el local. En Warhol no tienes local. Digo yo, hostia, que aquí te entra todo Dios y no sabes que está ahí. Claro, ya estaba yo medio acojonado. Luego ya después lo de... más o menos, Palomo también nos enseñó a todos a escanear o a buscar cosas en el sistema. Fue cuando encontramos la pos haciendo el gambas, digo, coño, que hay una pos. Lo primero que miramos fue, vale, ¿y la pos está activada? Y yo, ¿qué cojones es si la pos está activada, coño? ¿Cómo se mira eso? Digo, pues nada, mira a ver si tiene el force fiel. Ah, force fiel. ¿Y qué coño es ese force fiel? ¿Sabes? Preguntas de decir, pero tú has estado aquí viviendo varios años, según eso, ¿no? En Heisei siempre. Claro, ya entonces ya fuimos acercándonos y fuimos eso, colocamos los estos. Y ya más o menos, ya cuando pregunta qué naves puede llevar cada uno, pues claro, yo podía llevar ya hasta Battleship por entonces. Y dice el Palomo, pero tu puta madre, ¿qué coño haces con una que puedes manejar hasta Battleship? Digo, nada, alguna baratilla, pues una Tornado que tira de lejos y mete unos pepinazos de 3 pares de cojones. Digo, pues a la esa misma. Mira, pues nos fuimos a buscar, trajimos todos los materiales y más o menos montamos todo el tinglao y fuimos a atacarla, a dejarla en Reinforced la primera vez. ¿Y el tipo no intentó comunicarse con vosotros? Ni... Eso es lo que iba a decir, es que ya una vez que le atacamos la pos y que se alejamos en Reinforced, el tío entraba de guindas a brevas, es decir, cada 2, 3, 4 días, no sé cuándo podía, vamos. Y claro, se encontró todo el tinglao, ya le habían llegado todas las notificaciones de que le habíamos estado atacando las poses. Entonces, claro, ya dijo, joder, que uno contra uno sí que puede, pero contra 5 o 6 va a ser que la cosa va a ser que no, ¿eh? Y entonces, claro, ya empezó a hablar, no me acuerdo con quién coño habló. ¿Con quién fue? ¿Con Palomo? Le mandamos a Palomo, claro, a nuestro diplomático. Nuestro diplomático, que vamos, bueno. O sea, esa fue, fíjate, el día de pones la pose en Reinforce y el tío no ha sacado nada. Y fue la primera noche en la que dices, venga, vamos a controlar el sistema y te pegas ya todo el día controlando, le ponemos bubes en las puertas para que no salga. Al final se nos escapó, o sea, totalmente novatos, salió con una carguera y sacó casi todo lo que tenía. Entonces fue ya una de las cosas que también me ha gustado de este juego, que es que tú puedes darle una dedicación brutal. Y si estás dispuesto a darle dedicación, haces cosas muy chulas. Porque, ya te digo, fue nuestro primer eviction con 15-20 días de cuenta, 15-20 días en el juego. Con 20 días. Empiezas a aprender cosas. Empiezas a aprender ya cosas que luego, cuando va a la larga, Yo creo que llegas a tener experiencias como la de cuando fuimos a por una Fortizar con las Vexor Navisu, que yo para mí es otra de las experiencias guapas que he tenido en este juego. Tiramos ahí a por unas Vexor Navisu, o sea, a por una Fortizar con Vexor, con Guardians, acabamos matando dos capitales y son unos tenderetes que eso, te pegas luego esa vez de la Fortizar. Estuvimos 3 días controlando que nadie saliera, que si se conectaba. Cuando alguien se conectaba y nos abría el agujero, lo cerrábamos. O sea, estos inicios nos ha dado después una experiencia para luego manejar el mundo Warhol. Pero a mí me gusta aprender y me gusta aprender por mí mismo. Y ya te digo, esa experiencia del C1 fue súper divertida. Súper divertida. Y con 20 días de cuenta, que era lo que se me escapaba a mí, que era lo que no sabía. Que tenéis solo 20 días de cuenta cuando lo hicisteis. A ver, yo tenía 20 días, Raz tenía 20 días... McVeigh no sé si había comprado ya, porque creo que él compró alguna cuenta en cuanto vio cómo era el juego y le gustó mucho y tal. Él se compró varias cuentas y, a ver, él iba un paso por delante nuestro en ese sentido. Pero bueno, la mayor parte de nosotros, de los que estábamos allí, estaba Sochi, estaba McVeigh, estaba... Bueno, Astur no sé si estaba, creo que no. Estaba Carillare, que Carillare también tenía una cuenta con algún tiempecillo. O sea... Pero con experiencia a la hora de... Ninguna. Y nadie sabía nada de Warhols. Nadie sabía nada de... No había local. Nadie sabía nada de escanear con el descan. Muy poquito. Me gusta mucho que saques ese tema de conversación, porque en los foros de novatos normalmente se comenta que, claro, que sin skills no puedes hacer prácticamente nada y que es un juego en el que tienen que pasar años para que puedas ser un piloto realmente activo dentro del juego. Eso... Si tienes números, si vas gente... O sea, si tú te unes a este juego con más gente... da igual que no tengas skills. ¿Por qué vas a poder hacer cosas? Bueno, demos la bienvenida a Icaz, que acaba de llegar. Icaz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aprovechando que acabas de llegar, inicia el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Sobre qué? Que acabo de llegar. Pues nada, haber venido antes. Pregunta. Pregúntale a Bord. ¿Qué tal, Bord? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos. Ya lo sé, tío, ya lo sé. Bien, planteándome ahora volver a jugar a EVE un poquito, aunque poca cosa, pero seguramente vuelva a entrar, porque esto es como una droga, tío, que no se puede... Estás tardando. Ya. Estoy pensando en montarme algún rollito para hacer un poco de pasta de cara a que si en el verano... en el verano tendré más tiempo y entonces igual sí que me meto un poquito más. Entonces, bueno, volveré ahí a mi casa, que es TR... Y seguramente monté alguna cosita para hacer pasta y, bueno, algún ratillo entraré a jugar con el Nole, que también sé que me extraña. Nole, vamos a aprovechar que te han aludido. Pregunta. Yo entré con ellos un poquito más tarde, porque yo me apunté a este juego sin saber que estaban ellos por aquí, porque con ellos comparto juegos desde hace muchos, muchos años. Y me los encontré que están jugando y... Como dice él, con muy poco de cuenta, me cogieron, me subieron una tórax y me metieron en un C2. Porque el C1 ya se fueron luego más adelante a un C2. Yo he estado viendo todo lo que habéis estado haciendo con los novatos, con los escuadras a la mantra y tal. Y yo, mi experiencia es que si entras con un grupito de gente, a lo mejor unos tienen un poquito más de skills, otros tienen menos. Es perfectamente, o sea, el juego te da unas posibilidades inmensas de hacer cosas. Eso de que yo me quedo flotando en la estación porque quiero que suban las... Para nada. O sea, mi primer kill, la primera vez que me mataron, que además fue un jugador de habla hispana que era muy bueno jugando en Warhol, que se llama Cerrodri, el que luego al cabo del tiempo nos juntamos con él, compartimos un Warhol y aprendimos muchísimo de él. Él fue el primero que me mataron en un C2. En el que yo me había metido desde high con un Aeron, sin poder equipar el clock, con el Probe Launcher, casi sin saber hacer un tactical, me metí ahí, me puse a escanear el sistema, y me cazó y me mató, y bueno, le abrí combo y le dije, joder, estás en Furia, tío, que Furia, llevo, he estado jugando con ellos en el Darfalta, y bueno, no sé muy bien cuál es su relación, pero al cabo del tiempo, fíjate las vueltas que da el juego, hablamos con él, o sea, nosotros ya nos habíamos consolidado más en el mundo Warhol. Habíamos pasado por un C2, habíamos pasado por un C4. El C4 era un poquito aburrido porque tenía una estática bastante mala, era una estática C4. En aquellos tiempos solamente había una estática en los Warhol, entonces te quedaba súper encerrado y la verdad es que fue bastante aburrido. Hacías mucha pasta más que ahora, pero bueno, te quedabas muy, muy corto de Chain y la verdad es que era muy aburrido. Entonces él estaba en un C2 con Heiset y C4 y de cara a tener PvP era mucho más entretenido. Hablamos con él y nos juntamos con él, estuvimos una temporada con ellos y tal. O sea, fíjate las vueltas que da el juego. De ser un novato que entras en un warhol sin tener ni puta idea de lo que estás haciendo a escanear las anomalías, a ver si encuentras algo para hacer, tal. Que te mate un tío, a luego acabar compartiendo con la alianza porque estuvimos en la misma alianza y el tío nos enseñó un montón. Eso es una cosa que comentaba Migi en el último podcast, hablando de que cuando en este juego, cuando viene alguien y te mata, hay muchas probabilidades de que a partir de ahí empiece una bonita amistad. Y de verdad. Empiece una relación dentro del juego. Sí, porque además mucha gente de esta que te... cuando... Yo además lo he hecho algunas veces, ¿eh? Cuando he matado a un novato, porque a mí me gusta, me parece divertido ir a por los novatos en los Warhols, porque como no tienen ni puta idea, es entretenido ir a cazarlos. Y al final los cazas. Entonces yo normalmente cuando les abres un combo, oye tal, sabes por qué te he enganchado, no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y la gente lo agradece. Y además, bueno, yo normalmente, como yo he vivido el ser el novato con la Aeron allí, que te da una... Por ejemplo, cuando entrábamos nosotros te daban una nave especial. Entramos todos Caldari porque dijo Palomo, bueno, poneros todos Caldari para que salgáis todos en la misma zona y así tal, todos Caldari. Entonces todos con la Aeron. Te daban una nave especial, una Aeron subestra no sé qué, que son naves, bueno, no sé, valen un poquito más y yo la mantengo. Pero Keyhard, por ejemplo, la primera vez que fuimos, que nos mataron a los dos también haciendo lo mismo porque no guardamos el punto a cero y cuando saltamos a la vuelta a casa, caímos a 10 kilómetros, nos estaban esperando y nos explotaron. A él le explotaron esa Aeron que te regalan cuando entras al juego. Y dices, joder, tío, no tienes ni puta idea, te dan un objeto así un tanto especial y vas y lo entras, lo explotan y todo por no tener ni idea, claro, de qué va esto. ¿No has dicho que cada vez que matas un novato luego le envías la pasta de lo que has, de lo has petado? Sí, eso, bueno, no sé, a mí me lo hicieron alguna vez y me parece una buena fórmula. Luego a veces a lo mejor es un tío que tiene, que simplemente es un alter y lo está metiendo para tal, ¿no? Pero bueno, da igual. Yo sí que lo he hecho alguna vez. Porque me parece que este es un juego duro. Un juego duro porque cuando... O sea, yo qué sé, yo he vivido un compañero nuestro que entró con nosotros, que le gustó mucho el juego, se hizo 4 cuentas. Tenía el plan Buddy entre ellos. El tío, cuando te hacías una cuenta con tu Buddy, te daban un pledge. Pues no se le ocurrió otra brillante idea que moverse con un Aetheron, con el pledge en la panza, de tal sitio, agita para tal. Bueno, obviamente... ¿Por Plex? Obviamente no llegó. Ese Aetheron no llegó y salió en el Killboard y todo. Cuando eres un novato haces cosas de estas, tío, porque no sabes de qué va el juego. Cuando estás viendo el chat de Gita, dices, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué clase de gente hay aquí? Entonces, este juego es un juego duro. Y es un juego duro en el que necesitas un poco de guía y apoyo y yo qué sé. Yo pienso que si cuando alguien tiene la iniciativa de meterse en uno de los ambientes más duros que hay, que es el de los Warhols, que la no existencia de local hace que sea durísimo, en el que en cualquier momento te van a explotar y bueno, tú tienes la iniciativa de hacerlo y tal, y al que es novato lo ves cómo se mueve. O sea, cuando ya tienes una experiencia que normalmente tienes ojos en todos los puntos de entrada a un sistema y mantienes un control muy grande, aunque no tengas el local de quién está y qué es lo que hay. Y ya entra un novato y ahora está haciendo, y ahora hay un relic seguro que lo va a hacer, y ahora tal. Y bueno. Entonces, cuando ya tienes ese control de qué es lo que está pasando allí, y ves al novato, a mí me parece que es una forma de ayudarlos, el abrirles un combo y decirles, oye, mira, te he matado por esto, la próxima vez tienes que ponerte en un tactical para que no te veamos a dónde saltas, porque si no, es más fácil de pillarte, estar alineado los sitios, saltar de un sitio a otro, no sé, bueno, las cuatro cosillas que les dices, y la gente lo agradece, ¿eh? A mí me han añadido mucha gente a la lista de amigos, e incluso han preguntado, oye, ¿y para entrar en vuestra corp y tal? Que normalmente les decían, somos una corte de hispanos y solo hablamos en español, lo vas a tener muy complicado para relacionarte. Bueno. Bueno, venga, adelante. Una rondita de preguntas. Coger el micrófono y disparar. Venga, empiezo yo. Esta pregunta es para todos los compañeros de la comunidad de Hispania. ¿Qué diferencia, ya que lleváis ya tiempo jugando, qué diferencia creéis que existe, aunque ya creo que Borz ha ido adelantando todo, pero qué diferencia creéis que existe para un jugador que empieza a jugar solo, es decir, se conecta y de repente tiene que buscar a compañía, a venir de un grupo ya que ya se conoce de antes? Aunque no sepa nada del juego. Toda, tío, toda. Porque yo entré a jugar a EVE 2008, 2009. Yo me abrí una cuenta y empecé a probarlo porque a mí siempre me ha llamado la atención el mundo de los sandbox. Y empecé a probarlo y lo dejé. Porque no, o sea, yo qué sé, empecé a ver un poquito los tutoriales, entonces eran más duros todavía que ahora mejora un poquito, tampoco es que sean gran cosa. Entonces te plantan al principio allí con que si misiones, con que si misiones de mineo, misiones de industrial, de llevar una cosa de un sitio a otra, no sé, no yo lo dejé. Cuando... Básicamente, interrumpiendo a Borz, yo creo que es súper importante entrar con amigos, básicamente porque como al inicio estás muy limitado a nivel de acciones, a nivel de habilidades básicamente, pues tienes que hacer algo. Y ese algo es interactuar, chatear y perder el tiempo y hacer el lamer un poco por los chats. O sea, yo creo que con eso, si vas haciendo cosas y vas cogiendo ideas de marcarte objetivos en grupo, es mejor que marcarte un objetivo tú solo, que implica de que tienes que estar esperando a lo mejor 3 meses sin hacer nada. Mientras que si lo haces en grupo, pues te vas buscando las cosas y vas viendo a ver cómo puedes ir haciendo ciertas acciones para interactuar con otra gente, con otros usuarios, por ejemplo. Vale, yo tengo otra pregunta. ¿Hasta qué punto EVE Online puede mejorar o empeorar las relaciones con gente conocida antes de entrar al juego? Quiero decir... ¿Puede afectar realmente a una relación de amistad o de compañerismo este juego? ¿Pero de gente con la que conoces en la vida real y que luego juegas en el juego? O gente con la que jugabas antes a otros juegos y de repente entras a este juego y pues nada, me gustaría saber si en vuestra opinión, obviamente supongo que se podrá mejorar la relación con la persona, pero... ¿Creéis que puede llegar hasta el punto de destruirse esa relación, de darte cuenta de que esa persona no es tan seria? Yo creo que si con esa persona llega a jugar a juegos como el Counter-Strike o al LoL y seguís siendo amigos, nada puede destruirle esa amistad. Yo aún diría más, si quieres un juego que pueda destruir amistades, te recomiendo el Blood Bowl. Porque yo sí que he tenido un par de colegas que se han mosqueado conmigo en el Blood Bowl. Ese sí que vamos. No, hombre, que yo soy jugador de Blood Bowl y más amigos no tengo ahí. ¿Sabes? Son todos colegas. Pues a mí, yo amigos de toda la vida del instituto, pillarse unos rebotes en el Blood Bowl porque no te acerques que entonces te tendré que placar. Y todos los elfos pegados, raca, todos por el aire. Eve, yo creo que en ese aspecto, si acaso... A ver, en cualquier juego puedes descubrir que una persona no es como esperabas, porque al fin y al cabo hay gente que saca los demonios de dentro, y EVE al ser un juego más complejo, claro, si juegas al hundir la flota, pues más complicado ver según qué cosas de la gente. En EVE pues hay que arrimar el hombro y pues ver quién es más baguete, quién intenta aprovecharse más de los demás, se pueden ver muchas cosas. No sé, a mí personalmente, o sea, yo sí juego un juego... Un MMO lo juego por jugar con más gente. Entonces, el trato en los canales me parece súper importante. Que usamos en EVE, TeamSpeak, en Mumble, los canales de Telegram, los foros. O sea, me parece algo fundamental. A partir de ahí, estilos de juego. No sé. Tú puedes centrarte muchísimo y tener muchas expectativas y que alguien te la rompa y tal. Y bueno. ¿Llegará a romper relación de amistad solo por lo que pasa en EVE? No creo. Lo que pasa que cuando llevas muchos años jugando, siempre digamos que se mantienen los núcleos y alrededor de esos núcleos de gente pues va rotando y te puedes enfadar con unos, con otros, no sé. Bueno. Yo creo que EVE es tan amplio que permite el desarrollo de la gente tanto para lo bueno como para lo malo. Casi cualquier talento que pueda tener una persona puede encontrar una utilidad en EVE. Y eso es un arma de doble filo. O sea, hay gente, yo tengo la convicción de que la gente que en la vida real es de forma, digamos, más de ayudar a la gente, en EVE probablemente ayuda a la gente. También hay el estereotípico troll que se dedica a dar por saco, ¿no? Tampoco quiero convertirlo en que la gente que hace cosas malas es mala, ¿no? Pero de alguna manera las posibilidades son tan grandes que los novatos, sobre todo cuando empiezan, eso, tienen un mundo ilimitado por delante, y si quieren, como vosotros habéis demostrado entrando en un grupo, si quieren puedes hacer casi cualquier cosa. La lástima es que no todo el mundo tiene la enorme suerte de entrar en un grupo de amigos al principio. Por eso yo creo que es tan importante meterse en una corporación, porque EVE, yo siempre lo digo, EVE se llama EVE Online para recordarnos que es un juego de más gente, que no es un paisaje, que no te quedes solo. Luego cada uno puede adoptar su tipo de juego, porque hay juego para todos, pero por ejemplo, nuestras experiencias con la Escuadra Salamandra, con la Corporación de Novatos, se van organizando grupos por promociones, por decirlo de algún modo. Los que entran a la vez hacen un grupo compacto, y cuando se mueven después, o se han odiado, puede pasar, ha habido algún caso, se mueven en grupo. O sea, si se van a un agujero, se van todos al agujero. Si se van a low, se van todos a low, porque ya han hecho grupo. Mira, cuando nosotros, yo el juego que más tiempo he jugado, que bueno, de hecho ya digo que sigo jugando los martes por la noche, entramos un ratito con unos amigos, ese es el Señor de los Anillos Online, porque me gusta muchísimo el lore del Señor de los Anillos. El juego es una mierda porque es una castaña, pero bueno, ahí sigue durante 10 años. Entonces, en la época en la que más activos estábamos, en la que teníamos, es un juego de CMPAR, de Rise y demás, montábamos Rise, las Rise son de 12 personas, y llegábamos a montar la misma noche tres grupos de Rise de 12 personas cada uno, teníamos 36 tíos raideando, todos en el TS, y esa época nosotros nos preocupábamos mucho de que cuando íbamos haciendo hornadas de novatos. Nole, por ejemplo, que es muy cabroncete, él, una de las épocas en estas, se creó un personaje, no le dijo a nadie soy yo, que lo llamaba coronel, además siempre estaba soltando pullas de cómo se hace uno aquí oficial y tal, mira que me acuerdo de todas sus cabronadas. Y él se metió en uno de los grupitos de estos que subían. Y eran grupos que luego, cuando llegaban al nivel máximo, ellos han hecho amistad para, pues, te diría, para siempre. Me acuerdo que hubo una que se llamaba Los Minis, otra que se llamaba no sé qué. Entonces, tenemos varios grupos de esta gente que subían juntos y nosotros siempre les dábamos apoyo. A mí que el foro me gusta mucho y les escribías cosas, les ibas contando, les mandabas objetos, les fabricabas objetos para que fueran bien equipados, tal. Y esos grupitos que hacían cuando empezaban a jugar y entraban todos de novatos sin tener mucha idea, hacía que le cogiera muchísimo más gusto al juego. Porque, o sea, yo, por ejemplo, después de llevar yo 5 o 6 años jugando al juego, en el que estaba jugando las últimas raids, las instancias a tope, haciendo los tiers más difíciles del juego, cogías a un grupo de novatos y les decías, esto tiene que ser así, así, así, así, y se hace así, y no disfrutaban del juego. Entonces me parecía muy importante esa parte de, somos un grupito de novatos y nos juntamos nosotros, y somos nosotros los que vamos descubriendo el juego. Y eso es fundamental. Si tienes un poquito de guía, algo de guía, creo que es la forma perfecta. Pero eso, algo de guía. No alguien que te lleve totalmente controlado lo que tienes que hacer. Porque es una forma muy buena de ir desarrollándote en el juego cuando tú entras con un grupito de gente nueva. Y vosotros, si habéis montado una corporación de gente novata, creo que ese sería un buen punto para que... O sea, es decir, que ellos mismos se autoorganicen y encuentren su forma de hacer contenido. Y nosotros facilitamos cosas, os decimos por dónde podéis tirar y qué es lo que podéis hacer y qué líneas tenéis que seguir. Pero que sean ellos mismos los que se autoorganicen, porque le van a encontrar mucho, mucho más punto al juego. Sí, pero hay a veces que los novatos no están dispuestos a hacer ese paso, ¿eh? Hay muchos que les gusta o exigen casi casi que se lo den todo masticado, como si fuese cualquier otro juego. Yo pensaba que la cosa iba a ser así, pero me ha sorprendido muy gratamente ver que tenemos un grupo cada vez más amplio de gente que está dispuesta a buscarse sus cosas y organizarse. Estamos hablando de que estamos empezando a ver 10, 12 personas todos los días conectadas haciendo sus cosas juntitos. Y ahora con el evento este del Guardians Gala, están haciendo cosas juntos muy interesantes, ¿eh? Es fundamental incentivar la interacción entre los jugadores nuevos, porque si no, yo creo que es muy común preguntarle a la gente que entra al juego sin estar con amigos, y es muy común que la gente haya probado EVE, haya jugado un poco y lo haya dejado porque no ha encontrado qué hacer. Vamos a hacer un pequeño parón, pero vamos a seguir hablando de lo mismo porque el tema no se ha agotado, pero quiero introducir el lore que, como todas las semanas, nos trae Longinos. Vamos con ello. Concord, siglas provenientes de Consolidated Cooperation and Relation Command, fue originalmente la idea de un joven senador galente llamado Aidonis Elavon, con fuerte y discreto respaldo de los Jove. Concebida como un modo para que los imperios mantuviesen la paz, a Concord le fue otorgada gran autoridad sobre muchos asuntos interestelares. La principal, estar al cargo de mantener el status quo entre los diferentes imperios. Quizás la herramienta más útil para Concord en el cumplimiento de su mandato es la Directiva Alpha Gamma 12, un anexo a los Acuerdos July que forma la base de Concord, permitiéndole requisar cualquier tecnología que pueda alterar el balance de poder en favor de uno de los imperios. Alpha Gamma 12 es fuertemente apoyada tanto por la División Directiva Ejecutiva como por la Comisión de Comercio Seguro, acreditándola como Regulación Garantizada de Compartición de Tecnología Interestelar, o GRITS. La misión secundaria de Concord es mantener a los Capsuleers a raya. Para este propósito, los Jove han equipado las naves Concord con armamento especializado en hacer añicos cualquier nave utilizable por Capsuleers, manteniendo de esta manera un cierto orden. Formada originalmente en 23.233, nadie estaba seguro de lo que Concord haría con sus recién adquiridos poderes. Tomó un tiempo hasta estar bien encaminada. De hecho, no fue hasta 15 años después que se les empezó a tomar en serio, cuando se negociaron las condiciones para el fin de la guerra Caldari Galente. Desde aquí fue creciendo lentamente en apoyos y a día de hoy es autosuficiente gracias a las tasas que gana de las transacciones de los Capsuleers y de otros impuestos. De hecho, Concord no necesita apoyo financiero de los imperios, y ha usado su recién descubierta independencia para avanzar en su agenda ajena a ellos. Es más, en los últimos años han tomado una visión casi hostil hacia los Capsuleers, y tienen un bien conocido gusto por la discreción. Como por ejemplo, tras el descubrimiento del cadáver del Dr. Tukos, un reputado investigador de los Sleepers. Concord puso una recompensa por valor de 50 plex sobre la cabeza del Capsuleer que guardaba el cadáver, así como una reducción sustancial en su security status hasta que fuese entregado. Concord está encabezado por el Círculo Interno, consistente en un delegado de cada nación y uno de cada imperio, encargados de controlar el desarrollo e implementación de las políticas de Concord. El Círculo Interno parece mantener una significativa soberanía sobre los imperios. Tras los ataques del 110 Yowil, los diferentes imperios fueron incapaces de formar milicias de Capsuleers hasta que Concord aprobó el Emergency Militia War Powers Act. Por debajo del Círculo Interno, Concord tiene gran número de divisiones. La más conocida es la División Directiva Ejecutiva, aquellos que se encargan de castigar a aquellos que cometen ofensas en contra de las políticas de Concord. La otra agencia más conocida es la Comisión de Comercio Seguro. Son aquellos que se encargan de cobrar tasas y regular el comercio entre imperios. Bueno, y vamos a continuar con Miki. Cuéntanos, ¿qué estabas a punto de decirnos? Pues que yo creo que las corporaciones de novatos son una cosa muy importante, porque sobre todo para los que no tienen la suerte como comunidad hispana de venir de la mano unos de otros y aprender juntos, que es una cosa fascinante y que ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad, pero sí que es verdad que es fundamental porque la gente encuentre algo que los quite de la rutina. O sea, está bien seguir una especie de script al principio, pero ir es un juego abierto y cada paso te puede llevar a sitios completamente diferentes y cada persona con la que hablas puede tener una experiencia de ir completamente diferente. Y como los novatos no saben por dónde ir, es fundamental. Búscate una corporación, juega con otros, que no te dé miedo a cometer errores y simplemente experimenta que el juego está para eso y siendo novato se puede hacer mucho más de lo que crees. Yo estaba a punto de comentar antes de la pausa que el propio juego fomenta el que cada uno se busque su camino. Porque no es, yo recuerdo en mis últimas etapas en otros juegos, en las que, por ejemplo, si el personaje tenía una rama de talentos, normalmente había una que funcionaba. Entonces tú directamente, yo ya al final las copiaba, no sabía ni lo que tenía, simplemente me fijaba en las habilidades y ya está. Sin embargo, en EVE siempre hay múltiples formas de hacer algo y te funciona o no te funciona. Pero la forma que funciona no es la única que funciona. Entonces hay gente haciendo cosas al mismo tiempo que otra gente y cada uno de ellos lo están haciendo de formas absolutamente diferentes. Eso sí que no lo he visto en los juegos, en los otros juegos en los que he estado. Había una forma más rígida de hacerlo todo. Quizá por eso también es muy importante que los novatos se junten, porque descubren cómo hacer las cosas. No lo leen en una web, pueden pillar indicaciones en una web, pero no leen exactamente cómo se hace algo. Y tiene una parte de investigación que les une también. Cada uno tiene que abrirse su camino en este juego, bueno, en este juego en general. Eso está claro, tú tienes que encontrar la parte del juego que te gusta y buscar gente afina a eso, y si encuentras eso, al final este es uno de los juegos más que más recompensa da, yo creo, porque no sé. Yo te digo, o sea, yo he vivido momentos muy eufóricos en TeamSpeak y esto por eventos, normalmente es por PvP. O sea, por ejemplo, en el último podcast hablabais de traiciones y demás, cuando nos traicionaron a Tess, que nos dejaron con la estación. Hostia, esas cosas te motivan a jugar y te dan una creo que Miguel hablaba de narrativa, te dan un aliciente a decir, joder, es que quiero entrar para ir a putear a estos, voy a dedicar mi juego para ir a putear a estos. Tienes que encontrarte el camino, y cuando juegas y interaccionas con otra gente es cuando encuentras esas líneas. Además que cada uno se encarga de una cosa y eso hace vínculos más estables. A lo mejor tienes un proveedor que es un tipo que simplemente le gusta más provear que a otra gente. Y ese es tu proveedor. Y cuando tu proveedor te dice, esta anomalía es eso y esta gente está aquí, confías ciegamente en que están ahí. Tanto en Glory Hall como lo que éramos antes Luv, como lo que cuando empezamos con el proyecto del Warhol con Nole y con Gudu, había generadores de contenido. O sea, a ver, yo me he pegado muchas horas escaneando. Pero no estoy escaneando porque me apetezca hacer a mí los gases, sino o buscar los relics, o estoy buscando contenido para hacerlo todos juntos Y una vez que encuentras ese contenido para hacerlo todos juntos, pegas el toque en el TS y enseguida sale gente para hacerlo. Y hay gente que le gusta más ser esos generadores de contenido, que tiene más iniciativa, que tiene más... O sea, a mí me pareció una pasada cuando fusionamos las core de Luft con Glory Hall, por ejemplo, que teníamos un montón de gente. Estábamos un montón de gente con muchas ganas de salir a buscar contenido, salir a buscar cosas... gente que te planificaba los fiteos para las flotas, gente que se encargaba de llevar la gestión económica de la corporación. O sea, había un montón de gente con un montón de iniciativa que te ponía su granito de arena cada uno, y eso es un grandioso punto fuerte de un juego como este. En el CM Park, cuando nosotros hacíamos las raids de nivel más alto, digamos, en el juego, estábamos dos personas que nos dedicábamos a preparar las tácticas y luego les decíamos a la gente: tienes que farmear esto, tienes que llevar este equipo, y la gente tenía muy poquita menos implicación. Di que a mí siempre me ha gustado implicar más a la gente, y en los foros sí que movíamos para que la gente participara más y tal, pero al final éramos dos o tres los que decidíamos casi por todo el mundo, y cuando les convocabas era una hora. En este juego es muchísimo más abierto y cada uno puede tener mucha más iniciativa, o sea, para a la hora de generar contenido que les gusta a los demás. O sea, por ejemplo, a Zadin le gustaba mucho el tema del OSEC. A mí me parecía genial que Zadin organizara flotas para ir al OSEC, y yo intentaba ir, aunque a mí personalmente no me atrae mucho, pero bueno, cuando podía ir, iba con él. No sé, cada uno tiene un poquito sus intereses en el juego, y está bien que tire hacia que los demás nos unamos y hagamos cosas juntos. Y si vas juntando un poquito de aquí, un poquito de allá, es cuando acabas montando un grupo majo en el que las cosas funcionan y fluyen por sí mismas. A mí me gusta porque entronca con una conversación que tuvimos en el último programa con Zadín acerca de las horas que tienes que echar en el juego y de cómo se puede complementar con las horas que echan los demás. Si tienes una persona proveando, tú puedes llegar a mesa puesta, por ejemplo, tienes ya todo el mapa abierto. Si tienes una persona buscando posibles objetivos, también puedes llegar con la mesa abierta. Quiero decir, puedes llegar a complementar en el trabajo de grupo, me parece, a ver qué pensáis, la carencia de horas que puedes tener tú personalmente para jugar. Si solo tienes media hora para jugar al día, te metes y a ver qué hay. Eso depende también de cuánta gente estéis. Al principio, que de todo, que nos fuimos Borzun y yo los dos solos a un Warhol, claro, dependías de que estuviera el otro para poder hacer algo. Entonces, si uno estaba 3 horas, el otro tenía que estar 3 horas con él. Ahora, con los que estamos en Tegre, te da lo mismo, como si conectas media horita antes de cenar o después de cenar una hora, porque vas a aportar en el poco tiempo que estés. No hace falta que estés ahí 4 horas seguidas. Entonces, varía mucho de la amplitud que tenga tu grupo. Y se puede llegar a complementar tu trabajo con el de los demás. Yo puedo recorrer con mi fragata de cover-ups la chain que han explorado los demás para ver si encuentro un objetivo. Tengo media hora. Y en esa media hora decido que lo que me apetece es mirar a ver si encuentro un objetivo para el grupo. Yo pienso tan sencillamente como, imagínate, estás en un Warhol con tu corporación y, bueno, pues hay gente que gasea, hay gente que está dedicada más al PvE. Pues los gaseros van, se tiran sus 15 minutitos con los gases y después, cuando vienen las ratas, ellos se piran, llaman a los de PvE, que cuando puedan, cuando se conecten, entran, se matan las ratas y ya han dejado de nuevo libre el gas para que vuelvan los mineros y hagan sus cosas. O sea, y no hace falta que sea instantáneo, simplemente dejas el aviso, una nota, dices: oye, que han salido las ratas de aquí, que pueda que las elimine, y así volvemos luego a gasear. Y son actividades que se están complementando en tiempos que puede cada persona en cada momento. Sí, a nosotros nos pasaba. De hecho, ahí sí que, o sea, cuando nosotros, ya te digo, íbamos un grupito de unos 10 pilotos al principio. Entonces, a los más novatos teníamos mucha dependencia de los más veteranos para la hora de hacer cosas. Porque, o sea, es lo que dices tú, matar unas ratas de un gas de un C4, pues ya necesitas unas ciertas skills. Minarlo lo minas con poco, con muy poquito. Tú te pones allí, minas el gas, sacas una pasta bastante interesante. Cuando yo lo dejé ya bastante menos, pero... Entonces, dependíamos un poquito de la gente con más skills para ciertas cosas. Es la única... Esto para que un grupo de novatos totales se metan a hacer algo. Que dependes o de que haya gente conectada, o de gente con más skills para que ellos solos te faciliten hacer cosas. Bueno, pero bueno, es que también estás hablando de un C4, pero un grupo de novatos se puede ir perfectamente a un C1, C2 y hacer cosas que sean interesantes y rentables. Sin ningún problema. O sea, un grupo de novatos recién entrados al juego que llevan una semana, se cogen una flota equilibrada con una logística, estoy hablando de fragatas, ¿eh? O sea, fragatas, de cruceros como mucho, de destructores, y se van a un C2 en C1 sobrado, o sea, sin ningún problema, porque lo que te sale ahí son fragatas y cruceros, no te sale nada más. Y pueden empezar a hacer cosas. ¿Qué pasa? Que no van a estar sacando los 100 millones la hora que sacas cuando ya tienes skill o cuando ya tienes un grupo más majo. Pero vas a estar haciendo tu dinero y vas a empezar a hacer cosas. Vas a ver que en los C1s hay sitios de relics y de datas que no tienen ratas y que puedes sacar 50 millones tranquilamente haciendo uno, y en cada sistema de los que encuentras te pueden salir dos o tres. Vas a ver que la gente va a explorar y metes una exploradora y la puedes tener en un relic haciendo un relic. La gente te va con una Stratios fiteada para cover ops y la vas a poder matar con dos catalyst. O sea, vas a poder hacer cosas siendo novato total. También es un poco el tema de que tienes que tener la iniciativa y alguien que te guíe un poquito, que te dé las pautas para decir, mira, puedes hacer esto y buscar por ahí y seguir, y tenéis estas líneas como novatos. O sea, yo como novato, pues la línea de 0-0, o sea, de 0-0 de Lowse, que está clarísima para meterte ahí a explotar fragatas baratas. El meterte en una de las corporaciones grandes de novatos, Brave, los de Pandemic, no sé, con Pandemic Order creo que se llaman, no sé cómo se llaman. También, o sea, yo otra de las épocas que con más cariño recuerdo del juego es cuando nos metimos con Test en la zona de catch. O sea, yo me pegué 4 o 5 días, una semana, con mi nave en Cloak viendo cómo jugaba la gente y qué hacía la gente. O sea, sin hacer nada más, ¿eh? Solo viendo cómo campeaban las puertas, cómo se te ponían en tácticos a 400 kilómetros, porque si te ponías en rango cuando te entraba la flota de Waltrippers te reventaban del tirón, cómo era un campo de pruebas de las grandes alianzas para probar sus flotas y te venían cada 2x3 y veías el proceso de cómo una gran alianza como TES o como Brave te montaban las flotas de defensa y la mayor parte de las veces acababas echándolos. Si tenías paciencia y eras capaz de estar allí esperando, controlando, viendo cuál es el momento perfecto, me pareció una etapa muy divertida. Es decir, nos metemos con una de las grandes alianzas, vamos a una de las zonas más calientes, yo creo que sería la más caliente de todo el juego en PvP, y observar primero, estar unos días viendo tal. Y te estoy hablando que yo era bastante novato, porque yo muchas de mis skills las dediqué al cover ops. Entonces yo tenía muy buenas skills de cover ops cuando fui a 0-0 y cruceros y naves grandes no podía llevar ninguna. O sea que, entonces, como novato tienes muchas opciones. Casi todas pasan por meterte en un grupo y por encontrar un grupo de gente con el que hacer cosas. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que puedes hacer en función de las horas que puedes entrar dentro del juego, o loguear, o como lo queréis llamar, sin hablar con Migui. Migui, cuéntanos lo que es jugar a EVE sin loguear, sin entrar en el juego. A ver, eso es algo que personalmente, aunque me gustaba mucho, yo no lo recomendaría, ¿eh? Que es cuando te dedicas al metajuego, que puede ser desde espionaje, diplomacia, que hablamos el otro día, o cualquier tipo de actividad, a fin de cuentas, como yo siempre digo, EVE es un juego social y las organizaciones requieren hablar con este, con aquel, hay mucho tiempo muerto que no es de jugar a las naves espaciales. O sea, yo muchos meses de mi tarea como director de Alianza prácticamente no jugaba, ¿eh? Y en el Killboard de mi main antiguo yo casi no iba a flota. ¿Por qué no me gustaba? No, porque es que estaba haciendo otras cosas, ¿eh? Entonces no te daba tiempo para jugar. O sea, es una cosa muy nicho, y yo no recomendaría, no puedo honestamente recomendar a la gente que juegue a EVE para no jugar a EVE. A mí lo que me gusta, lo que me fascina, pero ya me parece demasiado. Lo que me gusta es que tú, haciendo ese juego y sin loguear, estabas colaborando al juego de todos los demás. Claro, es que las organizaciones, como el nivel de complejidad es tan grande como quieras, porque esto Lo fascinante que tiene EVE es eso, es que tienes desde lo más simple y más hasta lo más complicado que te puedas imaginar. Y los límites, el juego los tiene, pero realmente lo que es capaz de los jugadores, CCP alucina de lo que la gente acaba haciendo, ¿no? Con las herramientas que le han dado. Y es verdad, la gente que se dedica a organizaciones dentro de EVE es fundamental también, porque son gente que está ayudando a que otros puedan tener contenido, ¿no? Y su labor evidentemente es importante. Que lo que pasa que eso ya es a unos niveles de complejidad un poquito más altos de lo que yo creo que la mayoría de las corporaciones así pequeñas o que empiezan, pues va a encontrarse, ¿no? Aunque eso acabas dándote de bruces tarde o temprano. Yo creo que en EVE es exactamente igual que en la vida real. Si no te interesas por la política, acabas siendo víctima de ella. Y el market es un caso extraordinariamente claro de eso. O sea, los devenires de la política en EVE se pueden mirar viendo los cambios de los precios y con eso se puede hacer mucho dinero o perder. Y otra cosa que no me gustaría dejar pasar también es el trabajo dentro de una corporación estando atento a las alertas, que ahí está Seith. Seith, ¿qué haces en el juego? ¿Cómo que qué hago en el juego? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres exactamente? Cuéntanos, Seith. Me acuerdo no, hombre, no quiero detalles. Me acuerdo que en la época de TS estabas siempre, pero aparecías en el TS cuando había una operación. Sí, claro, porque mientras haya la información, date cuenta que dentro del propio juego tienes un montón de canales. Entonces no hace falta estar todo el día en el TS. Estoy mirando otras cosas por otros lados, como siempre, pero estoy en la información y cuando hay algo que hacer para coordinarse mejor, mucho mejor estar hablando que no escribiendo. Vamos, digo yo, ¿no? Vamos, que no te voy a sacar nada. ¿De qué? Si es que no sé, no me dedicaba a nada específicamente en TES, nunca he tenido un puesto de importancia ni nada. No dentro de la Corp, sino temas, ¿qué hacías? ¿Temas industriales? ¿Temas de...? Ah, bueno, ¿qué te refieres? ¿A qué cojones he hecho con mi vida dentro de TES? ¿Dentro de EVE Online te refieres? No, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas? Sí. Cuando hay un ping, tú apareces, eso ya lo sabemos todos. Pero mientras no hay pings, ¿a qué te dedicas en EVE? Si es que estás jugando a EVE. Sí, bueno, por regla general estoy aquí, pero me dedico a PvE prácticamente, a hacer el PI, que eso a que Rayleigh recordará con cariño. Sí. Y adicionalmente, industria con mi secundario, hago construyo naves y las vendo, ¿no? Tengo mucha más historia, lo compro todo en el mercado y lo vendo, ¿no? Nada más, o sea, no tengas tú que mucho más. O sea, que principalmente eres un carevear, ¿no? Es un spy. Hasta cierto punto, pero tampoco te creas tú que le meto muchas ganas a estar todo el día dando vueltas alrededor de un asteroide matando ratas, ¿sabes? O sea, no... Yo es que era simple curiosidad, porque nunca lo he sabido. No sabía qué historia había ahí detrás. Ni si era interesante de contar o no. Simplemente me llamaba la atención. Cuando una de las cosas que a mí me pareció genial de TES, cuando estuvimos ahí, es la cantidad de contenido que te ofrecía. O sea, tú tenías unos canales, como, bueno, en España o en Glory Hall tenemos un Telegram para estas cosas. En TES tenían un Haber. Y cada muy poco tiempo te mandaban avisos. Se va a montar una flota de defensa porque ha venido tal flota de tal alianza a dar por culo a nuestra casa. Se va a montar una operación de bombers, que vamos a ir a por una nave capital con bombers y vamos a usar un cino. Entonces, cuando hablamos del ping nos referimos a esto. Y esa es una de las cosas que me gustó de TES, que te ofrecía una cantidad de contenido brutal. Y Seid, mucho de ese contenido lo hace porque está muy atento a los ping. Hombre, está claro que las alianzas grandes que utilizan todo este tipo de comunicaciones, cuando vas falto de tiempo, es muy útil. Claro. Incluso que te posteen, que tengas ahí en páginas web cuando va a haber hostias, desde con antelación, con días de antelación, para que tú digas, oye, tal día, tal hora, pues intento estar. Si hay una operación que te interesa, todo ese tipo de cosas que tiene este juego, la verdad que a mí también me parecen muy útiles, y sobre todo cuando andas falto de tiempo, tienes que trabajar, hay gente que está con niños, te ayudan a organizarte la existencia y establecer esos tiempos de ocio y disfrutarlos, no tener que estar ahí pendiente 24 horas al día, hostia, a ver si sale algo, hostia, a ver si sale algo, no. Hostia, qué mierda, no sale nada. Seis es un tío con sus ideas claras y él tiene su juego, mientras no hay esos ping o no le apetece ir, y él tiene sus rollos industriales, careveas, que si ratear, que si no sé qué. O sea, quería sacarle sus truquitos. Claro, pero no te lo va a decir, ya sabes que aquí cada uno se guarda. Eso no, pero eso si no tengo trucos, no tiene más historia de que mientras no haya pins, pues me dedico a otras cosas muy simples y sencillitas. Algo que hacer aquí al lado de la estación principal, en el mando de tren que haya pin, a tomar por culo lo que se está haciendo, saltas a esta, cambias de nave, trincas el Inti, te vas a la estación principal, coges la nave de PvP y a matar. Ya está, simple. Yo tengo sospechas de que es un spy, pero no lo quiero decir. Sí, también le paso información a Pandemic Legion, no te jode, venga, no. ¿Tú sabes que los espías buenos son la gente que es más útil y el que te está siempre ayudando, el que es tu amigo, el que nunca pensarías que te va a traicionar? Esos son los espías buenos en EVE. Los que se hacen una cuenta trial y se meten a escuchar, esos no valen para nada. Podríamos seguir hablando sobre el tema de lo que hace cada uno, pero veríamos los mismos resultados. No hay dos personas que hagan exactamente lo mismo dentro del juego. Todos spies. No, todos spies no. Me refiero, todo venía vinculado a la pregunta al tema de que no hay un solo juego que puedas hacer en EVE, ni dos, ni tres, ni siete. Prácticamente con cada persona que yo hablo, y a raíz del podcast hablo cada vez con más gente, cada uno hace un juego absolutamente diferente. A mí me fascina. O sea, aquí cada uno se gana el dinero como puede, ¿no? Tienes la sensación de que están jugando a juegos diferentes. El dinero, el PvP, todo, todo. Es que es un sandbox. Es que... Sí. Sé libre. Con esto, si queréis, vamos a pasar a la sección de píldoras que nos trae Zadín cada semana sobre CCP y continuaremos después con el debate. ¡Adelante! A mediados de abril de 2004 comenzaría el éxodo de grupos de jugadores de Earth Beyond Naive. Estos grupos, en muchos casos, compartían lazos sociales previos y reunían habilidades y conocimientos aplicables en la gestión de recursos tanto materiales como humanos que encajaban con la dinámica de juego que ofrecía CCP. Muchos de estos grupos se unieron a la Alianza de Stein, que se había constituido, a pesar de no existir esta mecánica en el juego, como una unión informal de corporaciones que residían en esa región de seguridad 00. Mientras que otro gran bloque conformó la corporación Celestial Horizon, una de las primeras megacorporaciones del juego dada la masa crítica de jugadores que reunía bajo su bandera y que en el futuro próximo alcanzaría algunos de los mayores hitos en el juego. Desde los comienzos del segundo Génesis de Eve, los jugadores se habían aventurado hacia los confines del universo conocido, más allá de las fronteras de los imperios NPC que controlaban el núcleo central del mismo. Y lo hacían tanto en busca de sistemas estelares con cinturones de asteroides con minerales altamente codiciados en el incipiente mercado creado por los propios jugadores, como para reclamar, aunque fuera de manera rudimentaria, la soberanía y control de los mismos, los sistemas sin seguridad también conocidos como NullSec. Muchas de las primeras corporaciones de jugadores nacían de la necesidad de unir fuerzas frente a amenazas externas que suponían otros jugadores y corporaciones de jugadores. Así, dos mineros podían unirse para repeler piratas y salteadores, y un tercero incorporarse como transportista del mineral para depositarlo en una estación donde un cuarto jugador fabricaba naves y módulos, tanto para todos ellos como para su venta en el mercado. Pero otras, las que resultarían las más poderosas en los primeros años del juego, tenían un origen anterior al mismo, tal y como ocurriría con los exiliados de Earth and Beyond, siendo Evolution y Jericho Fraction paradigmas de esto. La primera, germen de la alianza Band of Brothers, y cuyo núcleo de jugadores procedía de una comunidad asentada en el juego online Homeworld. La segunda, Jericho Fraction, controlaría en poco tiempo la preexistente alianza de Venal, y se conformaba por un grupo de jugadores pertenecientes a un club de roleplaying en vivo, de habla inglesa. Ambos grupos habían participado en la beta cerrada de Eve y habían quedado fascinados por la potencia y profundidad que el juego parecía ofrecer. Pero mientras que Evolution decidió dar un perfil bajo en los primeros tiempos de Eve, Jericho Fraction se hicieron rápidamente notorios por su capacidad industrial, casi sin rival en todo New Eden. Muy pronto las salvajes y caóticas fronteras sin ley tendrían amos y señores en forma de alianzas de corporaciones, informales entonces, que organizaban e implementaban sistemas de gobierno y modelos económicos, espejos de los existentes en la realidad. Desde variadas formas de colectivismo a dictaduras en torno a un líder carismático, pasando por democracias, todas ellas sostenidas por diferentes visiones económicas del capitalismo, comunismo e incluso neofeudalismo. CCP, tal y como era puesto de manifiesto por parte de los jugadores en los foros oficiales día sí y día también, era consciente de que el sistema de soberanía y gestión de grupos debía mejorarse para tratar de reflejar esta realidad. En octubre de 2004, en un auditorio en las afueras de Reykjavik, en el que se habían congregado los primeros jugadores que habían respondido a la invitación del primer IFFanFest, fue anunciada la segunda expansión del juego Shiva, renombrada Exodus, en la que se daba respuesta a la demanda de la comunidad de IF, herramientas para la formalización de las alianzas de corporaciones, así como la introducción de las torres de control y los módulos de bases estelares que permitirían reclamar la soberanía sobre un sistema concreto. A los pocos días de que Exodus fuera implementada, un mes después del mítico primer FanFest, más de 10.000 personajes habían sido registrados por las primeras alianzas formales, por las que cada uno de sus fundadores debió abonar un billón de ISKs a la red central de IF. Entre las primeras y más grandes alianzas de New Eden hemos de mencionar la Federación Shetic, la Alianza de Corps, la Alianza de Fountain, la Alianza North Star, la Alianza de Third Front, Film Musiction, Usrakan, la Alianza Fénix, NORAD, el Imperio Stein, Fate Union y la Alianza Curatores Veritatis. El primer FanFest, que sigue siendo celebrado cada año por convocatoria de CP, permitió la interacción personal de jugadores y desarrolladores de IF, así como el acceso a sus creadores. Y con ello se hizo realidad el hecho de que New Eden, su evolución futuro, estaba tanto en manos de unos como de otros. Este es uno de los fundamentos de la longevidad del juego, pero el otro, no tan evidente a primera vista, reside en los grupos de jugadores con lazos preexistentes al juego y que a día de hoy siguen siendo quienes controlan o pueden llegar a controlar los recursos y el espacio disponible para los capsulíes más intrépidos. Vamos a continuar con el debate, pero antes, para centrarlo un poquito, me gustaría que la gente que pertenece a la comunidad Hispania nos hablara un pelín de qué es la comunidad Hispania. No sé si quiere empezar Borth o Nole o quizás Eith, cualquiera de los tres. Hombre, yo creo que Borth y Nole, que lleva más tiempo que yo en la comunidad. A ver, Hispania se creó en el Guild Wars como una comunidad, o sea, en el Guild Wars, en el Star Wars Galaxy como una comunidad que tenían una ciudad propia y bueno, tuvieron bastante peso en el Star Wars Galaxy. Llegó un punto en el que el juego cambiaron mucho el giro Sony y acabaron dejándolo. Y salió el Señor de los Anillos Online y Akihar, que es el principal motor de la comunidad, crearon el clan en el... Bueno, el kinship, que en el otro, en el Señor de los Anillos se llaman kinship. Crearon un kinship en el Señor de los Anillos, montaron un foro, montamos un servidor de TeamSpeak y montamos un clan y nos fuimos a un servidor de roleplaying y empezamos a generar un clan de... del Señor de los Anillos Online desde allí. Bueno, el clan está abierto a todo el mundo. Son un poco las líneas de la comunidad. Ser una comunidad abierta en la que todo el mundo que pedía invites, se le invitaba. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo en el quinsi más grande del servidor. Y fuimos siendo un poco el referente del Señor de los Anillos Online en castellano. Con el tiempo fuimos creciendo. Llegamos a tener más de 100 personas online conectadas jugando al Señor de los Anillos Online, ya que es un juego que no ha pasado nunca de tener más de 1 millón de usuarios. Al lado de lo que puede ser el WoW, que ha podido tener 10 millones, no le ha llegado nunca ni a la suela del zapato. Pero bueno, nosotros estábamos allí durante mucho, mucho tiempo. Hemos tenido el juego, o sea, como referente, el Señor de los Anillos Online y nuestro foro con todo lo que lleva alrededor el foro. Y hemos estado jugando, digamos que, bueno, hubo una movida un poco extraña y el kinship se bifurcó, hubo una gente que salió y crearon su propio kinship, y el grupo que nos quedamos, que en el cual no le estaba Seid, que es muy amigo de Kihar, bueno, lo sacamos adelante y estuvimos como 9 años jugando al Señor de los Anillos sin interrumpidos. Llegó un momento en que las cosas se fueron quemando y el juego ya cada vez menos interés, y entonces nos abrimos a otro tipo de juegos. Montamos clan en el Guild Wars, montamos clan Palomo, montó clan en el Darfan Online en la primera versión, que era un sandbox, y allí montaron unos pollos de cuidado. Yo no fui a jugar con ellos, yo todavía estaba jugando al Señor de los Anillos. Y estuvimos jugando a bastantes más juegos y cada vez más. Estuvimos jugando en el WoW, cuando salió el Archaje, en el Conan cuando salió. Bueno, no sé, casi todos los estrenos de juegos que ha habido montábamos un clan, sobre todo Astur y esta gente que eran un poquito más inquietos en ese aspecto, montaban un clan con la misma filosofía, un clan abierto en el que abres a todo el mundo que se quiera unir, spameando los canales, digamos, no sé, son conceptos que aquí en EB yo los veo, bueno, ahora me da la sensación de que quizás Cuadra Salamanca, pues Salamandra está siguiendo esa línea, ¿no? De ser 15 clanes o como los quieras llamar, mucho más abiertos. Y en una de estas tardes en las que estabas aquí en el TS, me viene Astur y me dice: mira en el canal que acabamos de crear en el TS y en qué juego estamos. Y era EB Online. Y bueno, nos metimos al EB y en el EB hemos seguido jugando unos cuantos. La comunidad sigue su ritmo y su historia. En el otro siguen jugando. Yo ya os digo, con mi grupo de amigos sigo entrando todos los martes 2 horitas o 3 horitas. Y echamos la partida haciendo las mismas cosas desde hace más de 10 años. El otro día, por ejemplo, hacíamos un repaso de un clan que tenemos así un poco raro, que nos dedicábamos a hacer música un poco de más roleplaying, porque el servidor en el que estamos es roleplaying. Y había gente que llevaba más de 4.000 días sin entrar. Y el servidor te guarda un log de cuándo fue la última vez que entró. Y había gente con 4.000 días sin entrar al juego. Y dices, joder, tío, o 3.000 y pico días, que es una pasada. Y relacionándolo con el tema del podcast, con EB Online, ¿cómo crees que puede llegar a influir con la neuropatía que tienen todos los jugadores y la desconfianza congénita, porque EB Online te permite hacer mucho daño a otro jugador? ¿Creéis que el hecho de pertenecer a una comunidad previa te abre muchas más puertas? Pregunto, es que no lo sé, porque nunca lo he considerado, porque yo entré a la vez a la comunidad y al juego. Te da más confianza. Ten en cuenta que aparte nosotros de estar jugando online desde hace, yo por ejemplo con Borzun, igual 12 años, luego aparte nos hemos visto en persona, cada año organizamos una quedada cerca de Madrid, vamos todos allí un fin de semana, todo y que yo últimamente no he ido, y somos gente pues que nos conocemos y tenemos mucha amistad aparte del juego. Aparte a esto, en Glory Hall nos hemos coincidido también con la gente que venía de Nanglodge, que son una gente que... con los cual comparto juegos desde hace 30 y pico años, en juegos de rol, wargames y todo esto. Y claro, en este aspecto hay mucha confianza porque te conoces personalmente y sabes cómo son. Es que el tema traspasa un poco el tema del juego, ¿vale? Porque tú a alguien lo puedes conocer como eres alguien con quien compartes juego y compartes canales de comunicación y compartes objetivos dentro del juego. Pero cuando llevas jugando tanto tiempo y has pasado por varios juegos, unas épocas estás mejor con unos, peor con otros. O sea, traspasa un poco el tema. Ya es algo personal, es amistad. O sea, yo con Quijar tengo amistad, con Nole tengo amistad, con mucha de la gente. O sea, ya te digo, y es que seguimos jugando al mismo, haciendo las mismas cosas. Y entras y el otro día nos estuvimos partiendo el culo porque uno de los que venía, que sigue jugando al juego y están haciendo las cosas a tope de nivel, nosotros entramos de novatos, mal equipados, tal, y es un descojono, y te sigues partiendo el culo casi como, no sé, es que traspasa un poco el tema del juego y se convierte más en comunidad de juegos. Y ya te digo, y temas en un juego concreto, es que es transversal, o sea, no sé. A mí lo que me ha fascinado siempre de EVE Online, yo creo que ya lo he dicho antes, es que la gente queda para superar objetivos. Y eso une. El problema es, ¿hasta qué punto lo virtual te puede unir del mismo modo que lo real? En mi experiencia te puede unir del mismo modo. Otra cosa es que no tengas la convivencia, la cara enfrente. Pero estás realmente quedando con gente para superar objetivos. Que es algo que normalmente en el día a día no pasa. Quedas con la gente para cenar, quedas con la gente para salir, pero no en ese sentido de organizarte y confiar en el que tienes al lado para conseguir un objetivo. ¿Qué pensáis acerca de lo virtual siendo una realidad más real que lo real? Yo sí que en ese aspecto puedo decir que la corporación en la que estoy ahora están en un meeting en Suecia al que, llevando un poco tiempo, aún así me dijeron que estaba invitado y que fuera con ellos a Suecia y están esquiando juntos y tal, una semana de vacaciones. O sea, la gente se está cogiendo una semana de vacaciones. Para toda esta gente que lleva algunos un año, otros dos, otros tres, jugando juntos en esta corporación, supongo que algunos se conocerán más, yo es que llevo un par de meses, se cogen una semana de vacaciones para estar juntos y seguir haciendo cosas juntos fuera del juego. Y eso sí que es cierto, que es que a mí en EVE, y ya te digo, claro, a mí cuando me dijeron, no, que hemos quedado en Suecia 20, y yo llevaba un mes o así, y digo, pues esta gente, digo, joder, qué rápido me han abierto las puertas, ¿no? Porque además es en casa de uno, o sea, que no es que digas, vente aquí, que vamos a quedar en un hotel y cada uno se busca la vida y se paga el hotel. No, es en casa de uno que se ha pegado semanas acondicionándola para este momento. Y eso sí que es cierto que yo en otros juegos no lo he visto. Había quedado de WoW y tal, pero... Perdóname, Kaz, pero yo discrepo, porque yo justamente en otros juegos sí que he visto esta actitud. O sea, uh-huh. He quedado con otros clanes, he quedado y hemos hecho quedadas en casas de gente, que eran botellones, si éramos de la misma zona, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues será mi experiencia. A lo mejor yo por donde he estado no he caído en eso, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que tampoco es, pero a mí me llamó la atención lo del momento este. Te digo que es experiencia personal, no es... Nuestra comunidad de juegos, al final, empezamos a quedar en Madrid 3 días hace 8 años, creo. Que además siempre es la misma historia. Viene el grupo de la gente de Barcelona, nos recogen en Zaragoza a un colega, bueno, un colega mío y a mí, nos llevan hasta Madrid y estamos 25 personas. Ha habido años de estar más de 30 en una casa que tenemos ya súper mirada y que está muy bien para juntarte. Llevamos haciéndolo como 7-8 años. Este año estuvo muy bien. Hace 2 años vinisteis casi todos los de EVE, aunque sí, porque vino Zadin, vino Longinos, estaba Rayleigh, estaba Histérica, estabais casi todos los que estabais en la comunidad. O sea, nosotros vamos haciendo. Y la cosa traspasa de ahí, ¿eh? No solo eso, porque ya os digo, yo este año me fui a Sevilla, fuimos Quijar y yo, y estuvimos viendo a Furuín y a Palomo, y estuvimos ahí todo el fin de semana. Conocí al hijo de Palomo. No sé, son temas ya personales que van más allá del juego, creo yo. Sí, Grat hizo con su padre la vuelta a España en moto y fue quedando con toda la gente de todos los sitios. Ahora se va a casar un compañero y nos ha invitado a unos cuantos que vamos a ir a la boda y estamos ya preparando el viaje, no sé. O sea, cuando llevas... yo es que con mis amigos de la vida real, con los que... Que al ser de Huesca, de un sitio muy pequeño, son prácticamente los de cuando iba al instituto, cuando era más joven, no sé qué. Pues igual quedas una vez cada dos semanas o cada... incluso a veces más, otras veces menos, pero vas quedando cada no mucho tiempo. Y quedar a cenar y a esto, a mi edad ya se alarga muchísimo porque todo el mundo tiene hijos, todo el mundo ya tiene su familia, sus movidas, y es muy difícil quedar con la gente. Entonces... con la gente con la que estás en el TS casi todas las noches, compartes aficiones. Al final la amistad es casi mayor que con la gente de tu entorno real. O sea, pues yo por, sí. Personalmente lo vivo así, ¿no? Hombre, yo he de reconocer que... y avisar a la gente que si alguien te quiere ir a ver, que no vaya en los San Lorenzos. Creo que era el día 9, ¿no? Que se van a acojonar. Que no, no, que me diste plantón. Ah, es verdad, que salí de fiesta y no pude ir. ¡Mal rollito! No, no, sucio. Te la tengo guardada. Bueno, y Kat se buscó un viaje cuando yo fui a Zaragoza a verle, o sea que tampoco te crees. Bueno, que... eso también es cierto, eso también es cierto. El amigo Rayleigh vino, lo llevé a un restaurante medio-medio que y no me comió nada. Estaba todo hecho polvo el tío porque el día anterior se había puesto con una castaña... con peonza. Había estado con peonza. Pero bueno. ¿Por qué no, será que no me extraña de Rayleigh? No mencionemos el tema. Trapos sucios de Rayleigh. No, la verdad es que me llevó a un restaurante de puta madre, pero me pude comer la mitad del primer plato, la mitad del segundo y 400 botellas de agua. Sí, tío, yo lo veía que el tío se hacía pedir agua y pensaba, madre mía, qué marrón le metió a este hombre trayéndolo de restaurante. Ay, no, Borz, pero el problema se lo buscó él el día anterior. Ya, ¿eh? Ya, ya. Que, sé, que empezó, empezó fuerte en la mesa de la comida y aquello fue uno parar. Sí, la verdad. Bueno, Zadín, aprovechando el tema de las comunidades, sí que me gustaría. ¿Leíste el libro de. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título? Andrew Groen. ¿Y el título del libro? Los imperios en Eve. Que me gustaría que sacaras un poquito a colación qué es lo que sacaba sobre las primeras corporaciones que fueron fuertes en Eve y el motivo por el que él dice que lo fueron. Sí, bueno, es que además va enlazado con todo lo que estamos tratando ahora mismo en el podcast. Las primeras corporaciones que más fuerte pegaron, Evolution y otras más, parten de comunidades de jugadores que proceden de juegos anteriores, comunidades que ya estaban conformadas. Y entonces, en base a ese conocimiento propio, el que muchos de ellos ya eran amigos, se establece la confianza suficiente como para poder tomar iniciativas que de otra manera, cuando tú te juntas con gente que no conoces de nada, es mucho más difícil. Entonces, esa es una de las cosas que observas en Eve, ¿no? El que en realidad... Bob se fundamenta en Evolution, y Evolution es un grupo de jugadores que venía de Homeworld, era un clan de Homeworld. O sea que fijaos lo importante que son los lazos que unen a los jugadores en el inicio para poder forjar algo tan grande. Y cuando comentabais lo de las reuniones, en el propio libro de Andrew Groen explica que Ser Mole, el CEO de Bob, juntaba a toda la peña que podía juntar Bob, la juntaba una semana en Dinamarca, en una acampada grande, y allí planificaban la conquista de todo Eve. O sea que todo eso es lo que pretendíamos hablar en este programa, ¿no? Que lo importante que es el que tú puedas empezar con un pie pisando fuerte porque tienes a tus amigos a tu alrededor con los que puedes empezar. Es muy curioso porque yo llevo dándole vueltas 4 o 5 días con el tema de preparar el programa de hoy, y al final me parece que quizá la conclusión que puedo sacar es que la fuerza más grande que hay en Eve no es ni siquiera tener un grupo grande ni tener muchas skills ni nada, sino la confianza. Cuando tienes confianza con el grupo que juegas es cuando puedes alcanzar los objetivos más gordos. No lo sé, ¿qué pensáis? Aquí te voy a pedir un momentito porque tengo algo que decir. En el podcast pasado comentaba cómo, bueno, había conseguido una blueprint y tal, y mi vuelta escabrosa a Highsec. Pues bien, esa blueprint estuve hablando con un jugador que se llama Casimira, que pertenece a Glory Hall, y bueno, me comentó que él podría fabricarme los objetos de Shadowpink, que os recuerdo que eran cerca de los 5 billions. Bueno, pues me hizo el favor y tal, y lo mejor de todo es que a día 14 de febrero, San Valentín, tuvo un gesto muy bonito por su parte y muy generoso, que es el de darme los frutos de esa blueprint. Y bueno, pues en el trade yo pues pretendí darle 300 milloncetes por las molestias y tal, y me dijo que no, que era un regalo y que tal, y bueno, insistió en que no le diese nada. Entonces, desde aquí, ya que no me ha dejado pagarle por sus servicios, aunque esta expresión suena un poco sucia, me gustaría darle las gracias de nuevo. Y bueno, pues ya que no te dejas agradecer in-game, te lo agradezco por aquí, que aquí sí que no me vas a cortar, ¿eh? Casi mira, que todos sepan que ha sido un caballero y que se ha portado de puta madre. Y además estamos hablando de una persona a la que tú le diste una blueprint que, una vez construida, los objetos iban a vender por 5 billones más los materiales para construirlo. O sea, que el tío se lo podía haber quedado todo y haberte dicho, a la bajete, 5 billones, 5 meses de cuenta. No lo puede hacer porque es amigo mío, yo sé dónde vive. Entonces no lo va a hacer. En cualquier caso, claro, la gente se vende por un precio. Al final, si quiere, el que se vende se acaba vendiendo. Y en EVE es verdad que la confianza es el asset más caro, pero el que se destruye con más facilidad. O sea, no sé si os suena, pero Darkness, uno de los de las terceras partes más famosas durante muchísimos años en EVE, una de las últimas cosas que hizo fue robar, o sea, para retirarse del negocio, a uno de los tíos. ¿Ah, sí? Le mangó toda la pasta y se acabó, y ala, pues ¿en cuánto valoras tu palabra o tu confianza? Eso ya depende de cada uno. ¿En cuánto valoras tu juego también? Porque las relaciones son las que te van a dar el juego futuro en un sentido o en el otro. Claro. Contando con o combatiendo a... ¿Estás dispuesto a traicionar a los que llamas tus amigos por dinero? Eso en EVE a veces te llevas la sorpresa desagradable. Pero en ese sentido a mí me gusta mucho, porque es un indicador muy real de cómo se configura la mente de cada uno de los jugadores. Tú sabes en quién puedes confiar y en quién no. Y si no, lo aprendes tarde o temprano. Sí, a mí Miguel no me quiere prestar 20 billones. Ya, yo es que no doy dinero, sí, tío. Aquí no hay un entorno cerrado que se reinicie. No hay un entorno cerrado que se reinicie y tú te pegas un cuarto de hora y estabas medio atento porque te iban a traer una pizza y te tiras 5 minutos a AFK en la partida. Aquí el juego es permanente, perdura. Lo que tú haces en un momento, un año después sigue estando en tu historia. Bueno, con los skill injectors eso ha cambiado un poco, porque hay gente que la puede liar, se revienta el personaje, se hace uno nuevo e intenta que no le reconozcan. Sí, pero es más complicado. Gracias a todas las herramientas que se usan además, el TS o el Mumble o lo que use cada uno, es complicado hacerte pasar, sí, por otro personaje. Además, cuidado, que yo supongo que dentro de EVE también hay mucha gente con conocimientos de informática, redes y demás, que es capaz de tracear a una persona y yo que sé, averiguar su IP o incluso averiguar dónde vive, ¿sabes? Que... Sí, hay casos muy tristes de doxing, o sea, de buscar la información para llevar a la vida real problemas del juego. Hay demasiados, muy desagradables, y la verdad es que CCP ha hecho una labor excelente baneando inmediatamente en cuanto ha habido esos casos, porque nada justifica que una persona se lleve un conflicto de un juego a la vida real. Escalarlo a esos niveles es absurdo y deleznable, y entonces la compañía inmediatamente pega el hachazo como debe ser. No solo EVE, yo conozco casos en el otro también, o sea que no... Sí. Cuanto más intensa es tu experiencia de juego, más se diluyen las fronteras, de todo modo. Que te mandan un comando SWAT a casa como los americanos, ¿no? Cuando pierdes al counter. Eso es. Esa fue buena, sí. ¿Qué pasó? Un tío que streameaba por Twitch, creo que es, o por alguna plataforma esta de stream, le hicieron una denuncia como que era un terrorista y se oían los disparos y no sé qué, y se le presentaron los SWAT en casa, en directo, mientras estaba streameando. A decir, es cierto que el tío iba con el en terror, entonces pues terrorista sí que era. A Marky Dragón, que no sé si lo conocéis. Marky Dragón es un jugador de EVE que tiene canal de Twitch y de YouTube que se dedica al trade. También le mandaron la policía, pero esta vez fue policía de la ciudad. Se la mandaron a casa para reventarle un Twitch mientras estaba retransmitiendo. Eso ya es troleo. Yo creo que es llevar un paso más el troleo. Sí, lo malo es que es como eso, hay sociópatas en la vida real y bueno, pues como en EVE y en cualquier juego hay un muestreo de lo que hay en la calle, pues los zumbaos hacen el zumbao y en los otros juegos igual. Sí, sí, acaba siendo un fiel reflejo de la sociedad, de cómo es una persona. Para ir terminando más bien, aunque a mí me gustaría seguir todo el tiempo que fuera posible, pero hoy precisamente lo tenemos bastante limitado. ¿Queréis comentar cada uno de vosotros algo sobre el tema de lo que puede aportar una comunidad a la hora de hacer un juego más eficaz? ¿Algo que no se haya comentado hasta ahora, desde luego? Bueno, básicamente yo creo que es la tranquilidad y la confianza. Y hasta ya muchas veces, sobre todo aquí al principio, el darte una nave al compañero que lo conoces, necesitas no mirar el ISK por el ISK a tope, decir, oye, te doy esto y hacemos esto a medias. ¿Por qué? Porque estás jugando con un amigo, no estás jugando con alguien que puede pillarte un SK más o un SK menos. Eso, un ejemplo perfecto, es como cuando nos fuimos Nole y yo a montar un C4, entre los tres, se vivían poses, con lo cual todas las naves de todo el mundo estaban disponibles para todo el mundo. Todos los assets que conseguías cuando farmeabas el dinero estaban disponibles para todo el mundo. El fuel de la post para dejarla activa o desactivada estaba disponible para todo el mundo. Tienes que tener una confianza que no harías con alguien que no conoces, pero con alguien con el que llevas jugando 10 años, no sé, la tienes. ¿Y Crian? Hostia, me has pillado en bragas. Espera, le doy paso a Longinos entonces. ¿Longinos? Ponte la falda. Yo diría que lo que ofrecen este tipo de comunidades es, como bien ha dicho Nole, confianza, y esa confianza deriva en fluidez de movimiento. O sea, el poder hacer cosas sin digamos, un protocolo, permite que todo sea mucho más rápido y más orgánico. ¿Sadín? Básicamente ya se ha dicho. Yo creo que lo importante es que te permite hacer cosas desde el principio porque tienes a tu lado, tienes a compañeros y amigos que conoces desde hace mucho tiempo y cuando hay que recriminar algo se hace de buenas, no es un extraño que te dice algo que del que dices, vete a tomar por saco. ¿Seis? ¿Para qué me dices con Z? Bueno, la cuestión es, yo pienso las comunidades no solo es la amistad, todo eso, sino también porque lo podéis compartir entre varios. Simplemente los puntos de vista son varios, con lo cual si tenéis varios puntos de vista sobre la podéis obtener más conocimiento, más formas de afrontar los retos que te proponen los juegos. Adicionalmente, evidentemente, lo que sea el compañerismo, porque no es lo mismo que lo enfrentes entre dos, tres, o los que... Eso siempre está bien visto. ¿Mi? Pues un poco por abundar en lo que se ha dicho. Ya sea que vengas de una comunidad fuera o te busques tus amigos en el juego, EVE Online es un juego que agradece muchísimo la colaboración entre distintos jugadores. Vuestro juego se puede multiplicar exponencialmente por la cantidad de gente que haya. Como han dicho entidades grandes como los Goons, cada nave cuenta y es mejor juntarte, estar en un grupo de gente, aprender y disfrutar, porque la verdad vale mucho la pena. ¿Y Kaz? Yo la verdad que creo que lo importante es empujar y divertirse, que ya lo decía Torre Bruno y el resto ya lo han dicho los compañeros. ¿Y Kion, te hemos pillado ya con la ropa puesta? Sí, ahora sí. Estaba haciendo otra cosa. Bueno, al final el tema de comunidades, yo creo que me voy a repetir, es el hecho de que te aporta un núcleo de gente, un grupo de gente para poder hacer cosas. O sea, es súper importante en eso. Y Bord, como invitado, ¿quieres cerrar? Cuéntanos el último consejo o la última opinión sobre comunidades. Estamos jugando a juegos online multijugadores. Multijugador es para jugar con más gente. Y contra más a gusto estés con la gente con la que estás, más vas a disfrutar del juego. Me da igual que sea este, que sea un juego de hace 10 años en el que entras un día a la semana a hacer el ganso. Bueno, este ha sido, yo creo que el programa más desordenado desde que hemos empezado a grabarlo, pero el más divertido, quizá la grabación. Os quiero dar las gracias a todos antes de despedir. Muchas gracias. Esto ha sido el episodio número 9 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Bord. Yo soy Grion. Y Kaz. Onginos. Soy Migi. Nole. Seis. Y Zadin. Ya sabéis, darnos likes y todas esas cosas que le gustan a todo el mundo, que cada vez nos conozca más gente, y si os apetece, si os divierte, si os ha gustado, nos vemos en el próximo capítulo de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Cuidarse. Chao. Palabra de Bob, un podcast sobre Heavy Online. My rave is on with my curator rave getter. I'm on a bone with a chicken fuse screen you buy. My wavy song, take a lullaby, make it. Create a song, turn around and recycle it. Under the apple tree, recycle it. Sweet job, out of pit 16. And recycle it. Heavy eyes, just a moment's and rest. Recycle it. She lay down on the blossom. Mother Nature's playing tricks on you.